qué semana, la Argentina dijo basta y despertó de la pesadilla y volvimos a soñar. Con un gobierno que respete al trabajador, que fomente la producción, que honre a nuestros mayores, que ampare a la niñez, que ilusione a la juventud. Con un gobierno nacional y popular. Y basta. Se van. Estos 4 años de estafa, de mentira, de ajuste, de hambre, de olvido, ya es historia. Se van, se van. Nosotros, la gente de barrio, los de la barra de la esquina, los ciudadanos de la calle, nosotros. Nosotros le dijimos basta al gobierno de CEOs, a ese gobierno que pretendió arrodillarnos. Ahora nos ponemos de pie. Empecemos a caminar. En cada paso está quienes nos formaron. En cada huella están las luchas. En ese ADN de bombos, trapos y canciones está un horizonte en marcha. En esa patria justa, libre y soberana. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, abajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, cada permiso que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Militantes. Luis Alberto Valdés Zapatiel tenía 26 años. Era profesor. Había nacido el 31 de octubre de 1949. En San Miguel de Tucumán. Estaba en esa ciudad el 12 de octubre de 1976, día en que fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Luis Alberto Valdés Zapatiel, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. María Laura Torres, secretaria general adjunta de SUTEBA. Un día de alegría el domingo. ¿Cómo lo viviste personalmente? ¿Qué termina y qué empieza? ¿Y cómo lo vive el sindicalismo docente? O sea, la CETERA, los trabajadores y trabajadoras de la educación. La verdad, con una inmensa tranquilidad y con una inmensa alegría, pero también con una inmensa preocupación, porque uno es muy consciente de cuál es la situación que este gobierno actual está dejando a nivel nacional nuestro país y, en mi caso, la provincia de Buenos Aires. Una provincia devastada, así que la verdad, con mucha preocupación para adelante. Y lo viví con muchos compañeros y compañeras, celebrando esto que fundamentalmente en principio implica que se terminen las políticas de ajustes y sentirnos parte de esa construcción que le dijo que no y que le dijo basta a las políticas de ajuste en la provincia de Buenos Aires, a la gobernadora Vidal, después de haber vivido un maltrato y un destrato impresionante nunca visto y vivido por muchos de los docentes que transitamos muchos periodos y muchos gobiernos. Y también sabiendo que, bueno, el 11 de diciembre comienza una etapa distinta con un nuevo gobierno, pero que fundamentalmente el debate es un debate que viene con una batalla cultural muy fuerte. Y es en ese lugar donde nosotros tenemos un compromiso muy grande y estamos parados como para poder dar el debate a cada uno y cada una que fueron capaces de hacer que este gobierno transitara estos 4 años. Así que ahí empieza. Era la pregunta que te iba a hacer, porque si todo es un momento difícil, económico, social, pero si todo más o menos anda bien, lo económico y lo social se recuperará. Pero la preocupación de ese hasta casi 40% es una tarea más profunda que hay que hacer estos 4 años, una tarea. Es verdad que ellos tuvieron todo, maquinaria de troll, los medios de comunicación a su favor, y creo que los educadores, las educadoras, tenemos ahí un rol importante. Yo creo que nosotros tuvimos un papel, y cuando digo nosotros digo los trabajadores y trabajadoras organizadas, que es lo que uno no puede olvidarse en esta etapa, la resistencia que ocupamos fuertemente algunas organizaciones sindicales y algunas también organizaciones sociales en la calle y en el debate, pero fundamentalmente, cuando digo la calle, digo el espacio público, peleando para no seguir retrocediendo en derechos. Entonces, para adelante es eso, cómo la batalla cultural hace posible que cada uno de nosotros seamos defensores de, en principio, de no seguir perdiendo. Esto que vos decís, bueno, hay cosas que se van a recuperar, pero la conciencia de trabajador, de trabajadora, lo que te posibilita, bueno, es un trabajo colectivo que vamos a tener que seguir dando. Creo que es, lo dice Alberto Fernández, como Cristina, Les Fernández, que plantean, bueno, neoliberalismo nunca más, y lo planteas desde ese lugar, desde la batalla ideológica y cultural. ¿Cómo definirías en 3 palabras lo que hemos vivido estos 4 años? La primera palabra que me surge es hambre. Volvió el hambre. La segunda es con una profunda violencia. En los 2 planos, ¿no? Violencia, llámese represión, lo vivimos cuando la CETERA quisimos instalar la escuela itinerante, pero también con una violencia simbólica importantísima. Y la tercera, con una resistencia muy fuerte de varios sectores de trabajadoras y trabajadores, no todos, pero sí de varios que sostuvimos en la calle y mantuvimos viva la llama de la resistencia para, bueno, para poder hoy sentirnos parte del triunfo de este gobierno. Y la última, 3 palabras para lo que viene. 3. Sabemos que es difícil todo, pero 3. 3 palabras. La primera es, bueno, debe ser por docente, esperanza. La primera es esa. La segunda y fundamental, y la subrayo 15 veces, 20, unidad. Si no hay unidad, va a ser muy difícil lo que planteé antes, ¿no? Cómo se da la batalla cultural. Y la tercera me parece que tiene que ver con la organización. María Laura Torres, secretaria general adjunta de SUTEBA, muchas gracias. Canto Maestro. El programa de la CETERA. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. También le pedimos una visión al periodista y analista de política internacional, Pedro Brieger. América del Sur está viviendo un momento de gran convulsión política, que además yo creo que tiene una marca, y es que ha habido tres revueltas en contra de las políticas neoliberales. La primera fue la del 11 de agosto, claramente, cuando la mayoría de la población en la Argentina rechazó a Mauricio Macri en las primarias abiertas simultáneas obligatorias, las PASO, y proclamó vencedor a Alberto Fernández en una virtual primera vuelta. Un eje fue el tema económico. Por lo tanto, se le rechazó el programa económico recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Después vino la revuelta en Ecuador, que tuvo el mismo eje, el rechazo a las políticas económicas del gobierno de Lenín Moreno, también aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional, en el caso concreto de Ecuador, por la quita de subsidios al combustible, que se trasladaba inmediatamente al aumento del transporte y productos básicos, y que provocó una revuelta y que llevó a que Lenín Moreno diera un paso atrás. Tuvo que derogar el decreto que permitía el aumento de los combustibles. Y la tercera revuelta es la reciente de Chile, que ya lleva 12 días y donde la consigna muy clara es no son 30 centavos el aumento del precio del transporte público, del subte, sino que son 30 años. Acá lo que se está cuestionando en lo más profundo es un modelo económico abiertamente neoliberal y que a todas luces todo el mundo sabe que es un modelo económico neoliberal impuesto durante la dictadura con la constitución de Pinochet, donde se privatizó prácticamente todo, la salud, la educación, los recursos naturales, las pensiones, o sea, la jubilación. Y es muy interesante esto porque hace un tiempo atrás las derechas regionales, y me refiero a los políticos, comunicadores, economistas, que elogian siempre el modelo neoliberal, pensaban que el progresismo había sido no solamente derrotado, sino liquidado en América Latina por mucho tiempo. De hecho, pensaban que Mauricio Macri se quedaría 8 años o 12. Y sin embargo, Mauricio Macri es uno de los pocos presidentes de América Latina que no consigue la reelección, teniendo la posibilidad de lograrla. Después de 4 años, es derrotado en primera vuelta por una amplia diferencia por parte de un dirigente opositor que salió abiertamente en contra de las políticas económicas de Macri y del Fondo Monetario Internacional. Creo que esto es la marca del momento, de revueltas antineoliberales, como las calificó incluso un artículo en el Washington Post después del resultado en la Argentina. Y esto, sin lugar a dudas, es un golpe para las derechas regionales que ya se sentían victoriosas. Y además hay que tomar en cuenta que la Argentina ahora tiende vínculos y puentes muy fuertes con México, y que el eje México-Argentina es un eje progresista, y que no estamos hablando de dos pequeños países, con todo el respeto que se le pueda tener a los pequeños países. Estamos hablando de dos países muy poderosos que juntos pueden marcar una agenda para la región, y de hecho México ya anunció y fue votado en la CELAC que va a asumir la presidencia de la CELAC a principios del año que viene. Por lo tanto, es muy interesante el panorama que se abre desde la disputa regional, una disputa que vengo señalando básicamente desde el que se le dijo el no al ALCA en el año 2005, y donde sostenía que las derechas hoy tienen dos problemas centrales. En primer lugar, no pueden destruir a los gobiernos populares como se hizo el siglo pasado a través de dictaduras. Por lo tanto, los pueden desplazar del poder, les pueden ganar una elección, pero no destruirlos. De hecho, el 11 de diciembre de 2015 yo escribí un artículo publicado en Nodal, donde decía que no es lo mismo una derrota que ser derrotados, después de ese acto impresionante de Cristina Fernández. Había sido una derrota, pero el kirchnerismo, el peronismo no había sido derrotado, algo que la derecha menospreció en la Argentina. Y por otra parte, que las derechas no tienen nada nuevo para ofrecer. Ofrecen siempre lo mismo: ajuste fiscal, recorte salarial, aumento de tarifa de los servicios públicos. Esto es vivir peor. ¿Es lo que prometen, auguran los neoliberales? No. En el discurso dicen todo lo contrario, pero la realidad se demuestra que lo que tienen para implementar son políticas de ajuste. Y esto, tarde o temprano, provoca protestas. Era el periodista Pedro Brieger y su panorama de la situación en la región luego de las elecciones del pasado 27 de octubre. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Para conocer a una mujer hace falta toda una vida. Sin técnica, un don no es más que una sucia manía. Palabras maestras. Dios, si existe, exagera. George Lesson. Palabras maestras. Palabras maestras. Docentes, no vamos a extrañar para nada a Mauricio Macri, porque no tuvimos que caer en la educación pública. Elegimos orgullosamente ser parte de la educación pública de este país. No vamos a extrañar a Mauricio Macri porque pretendió cerrar escuelas, redujo el presupuesto educativo, sacó las netbooks de Conectar Igualdad, sacó los violines de orquestas escolares. Pretendió que enseñemos para vivir en la incertidumbre de no tener trabajo y aprender a disfrutarlo. Porque en su gestión se subejecutó el presupuesto educativo, se suspendió la paritaria nacional docente, el fondo federal para las provincias más pobres, se quitaron la beca para nuestros estudiantes. El programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera.

Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. ¡Basta de muerte! ¡Basta, basta! ¡Basta de morir, morir, morir! ¡Que se vayan ellos! ¡Que se vayan ellos! Los que no dejaron nacer y vivir. ¡Que se vayan ellos! ¡Que se vayan ellos! Los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA. Impresión de lo que fue el domingo pasado, de este triunfo nuevamente de un gobierno nacional y popular. Creo que es un triunfo que llega como la lluvia en el desierto, en el peor momento de la sequía para nuestro pueblo, porque la penuria social ha ido en aumento. Y creo que en la calle la gente decía, ¿cuándo se termina? ¿O cómo llegamos hasta el final de esto? Ahora sabemos que el final tiene fecha definida, quedan meses que van a costar mucho, sobre todo para los que están sufriendo más, el hambre, la falta de empleo, la falta de perspectivas, pero sabemos que empieza un tiempo de esperanza. Para mí ha sido un triunfo extraordinario del campo popular. Hace cinco meses y medio, éramos, según los comentarios de todos los medios de comunicación, claros perdedores de una elección que se iba a definir en un balotaje. El oficialismo daba por hecho la división en tercio del electorado, había hecho intervenir el Partido Justicialista, estaba tratando de capturar las voluntades de un puñado de gobernadores, ya lo tenía Pichetto trabajando como una especie de alfil en la división del peronismo, y todo eso en 5 meses se revirtió. Creo que si contamos con eso y si contamos que un presidente que tiene el apoyo de los grandes medios de comunicación, de los sectores del poder concentrado en la Argentina, de los grandes grupos económicos de adentro y de afuera del país, no puede acceder a la reelección por primera vez en la democracia argentina. Todo eso es un cúmulo de factores que habla muy bien del pueblo argentino, que habla muy bien del Frente de Todos y que nos permite valorar objetivamente que este triunfo ha sido realmente una proeza, una epopeya popular. Sin caer en ningún tipo de soberbia ni ombliguismo, pero ¿cuánto tuvo que ver la clase trabajadora en la calle, la resistencia de los movimientos sociales, también opacados o silenciados por los grandes medios? Jugó un papel fundamental. Ha habido una sucesión de episodios de lucha que se fueron encadenando a lo largo de 4 años, de menor a mayor, expandiendo los límites de la unidad hasta puntos que en el 2015 hubiesen parecido imposibles. La CTA con la CGT y la CTA con los organismos de derechos humanos, las marchas de las mujeres, los movimientos sociales. Y jugó un papel muy importante porque este fue un gobierno que no terminó nunca de hacer pie, estuvo siempre aguijoneado por las demandas y por las luchas populares. No pudieron avanzar con la reforma laboral, no pudieron someter a los trabajadores a los tiempos y la intensidad del ajuste que de alguna manera se programaba desde afuera del país, desde el FMI, y en eso las luchas sociales y el movimiento sindical como núcleo de esa resistencia social jugaron un papel muy importante, del mismo modo que en el terreno de la política la unidad en el frente de todos. Por eso que es tan importante seguir aferrados a la idea de que hay que defender la unidad del campo popular para lo que viene. No pensar solamente que como se ganó la elección, podemos aflojar las cinchas, podemos relajarnos y cada uno volver a caminar o atrincherarse en sus propios espacios y acariciar las propias mezquindades. Hay que estar absolutamente convencidos, con los ojos bien abiertos, de que hay que cuidar la unidad en todos los planos. Hablábamos de los medios. Hace 4 años atrás se ganaba por 1.5 puntos y era todo festejo. Acá los grandes medios o comunicadores quieren demostrar, vieron, no fueron 15, 20 puntos, es 8, está ahí nomás. Hubo un periodista, dijo, perdió pero ganó. Es decir, hasta en estas cosas también intentan que no se festeje o que no se vea un triunfo contundente como un triunfo contundente. Sí, claro, quieren convencernos, como lo han intentado siempre históricamente, que para el campo popular no puede haber victoria. Cuando ganamos es empate y cuando perdemos es derrota histórica. Y vos lo decías bien, ganó por un... no eran 2 puntos. Sí, sí, sí, sí. No alcanzaba 400.000 votos. Y era un triunfo contundente, rotundo. Empezaba una nueva etapa histórica. Y gobernaron como si hubiesen ganado, no sé, por 20 puntos más o menos. Despiadadamente, sin el más mínimo intento desde el primer día de generar ni el más tibio consenso, nada. Avanzar, acomodar al lugar con las políticas que ellos sabían venían a hacer daño y a hacer crujir la estructura social de la Argentina. Ahora resulta que, como decías vos, nosotros ganamos por 8 puntos o por 10 cuando se terminen de contar todos los votos y resulta que alguno descaradamente habla de un empate técnico. Eso da la pauta de lo importante de este triunfo, porque combatimos contra eso, contra esos grandes medios de comunicación que, bueno, permanentemente distorsionan la realidad y van inventando, como lo van a hacer desde el primer día. Hoy todavía no han pasado 2 días del triunfo y ya están hablando de las escisiones, de las fisuras internas, del acto de Tucumán contra el acto del domingo pasado. Es decir, van a hacer las mil y una para enredarnos y para hacer que la gente sienta como que, bueno, lo que tiene que ser ese abrazo caluroso y ese festejo para darnos fuerza y mirar hacia adelante con esperanza se convierta en una especie de gesto de irritación. Vamos a seguir hablando con Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por FM Gráfica, 89.3. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca ve un sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de ti. Con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca ve un sol y no conoce los ruidos. Completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. disputa. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos. Seguimos conversando con el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Tengo dos preguntas más. Una, ¿qué importancia hace unos días la foto del futuro presidente con Brian, el chico discriminado? Y no solamente esa foto de estar, sino el símbolo de ponerse la gorra. ¿Qué significa para estos tiempos, Hugo? Y significa con una imagen, con una instantánea, un verdadero alegato contra la cultura del odio hacia el otro y contra el desprecio por los más humildes, porque creo que esa sensibilidad herida de un joven que es agredido apenas cumpliendo con una tarea cívica, que de pronto aparece en las redes sociales demonizado. Y me parece tan importante un gesto humano, porque no hemos acostumbrado a convivir con un presidente de la nación que, no sé si se han dado cuenta, no tiene gestos humanos. Es decir, todo es coaching, todo es gesto fríamente calculado, una sonrisa de presentador televisivo que es fría, que esconde los verdaderos sentimientos. A mí me encantó esa foto, esa espontaneidad y esa capacidad de contestar sin palabras, simplemente con ese abrazo, toda esta este odio que no se ha generado, o mejor dicho, no ha tomado el volumen que tomó en los últimos años casualmente. Estamos siendo sometidos a una especie de experimento en el que las capas de odio se van acumulando como para tratar de enterrar debajo de tanto odio ese sentimiento solidario que hizo que nuestro país en algún momento fuera algo distinto. Todos somos Brian, decía Alberto Fernández cuando se enteró de esto. La última pregunta, Hugo, sos presidente también de la Internacional de la Educación. Estuvimos hablando con distintos compañeros, compañeras de Chile, de Bolivia, en realidad de Chile con Guillermo Sherpin, dirigente docente. La semana pasada con Ariel Basteiro, que fue embajador y estuvo de veedor. Pero más allá de esos temas que ya lo sabemos, ¿qué significa el triunfo del domingo nuevamente de un gobierno nacional popular para los países de América Latina? Significa la esperanza de empezar a comprobar que quizá estamos llegando al cierre de un ciclo de gobiernos neoliberales, autoritarios, de derecha, que fue el que empezó en Brasil, o mejor dicho, empezó en Honduras con el derrocamiento de Zelaya, después en Paraguay con el derrocamiento de Lugo, en ambos casos a través de esta nueva metodología de utilizar las Cortes Supremas de esos países, después en el encarcelamiento de Lula, Macri. Yo creo que las grandes movilizaciones de Chile, que era el modelo a seguir de la derecha latinoamericana, demuestran que quizá estemos empezando a iniciar el fin de este ciclo Por supuesto, no nos va a ser fácil, porque en la disputa geopolítica, Donald Trump y los sectores de Estados Unidos que lo secundan están decididos a no permitir que, como ocurrió en una fecha que ahora en estos días estamos recordando, 5 de noviembre, el rechazo del ALCA, a no permitir que otra vez América Latina pueda reunificarse horizontalmente, fraternalmente, recuperando identidad y objetivos comunes. Pero el triunfo de Fernández y de Cristina fue recibido en la totalidad de los países de América Latina, donde hay pueblos luchando, como una bocanada de oxígeno. Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA. Muchas gracias. Gracias a usted. La primera salida que tuve como candidato fue precisamente para visitarlo a Néstor. Y no tuve en cuenta en ese momento que hoy, 27 de octubre, es el día que Néstor hace un tiempo nos dejó. Gracias, Néstor, donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que nos hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Sin que me consuele, logrado ser dueño de mis llantos y mis alegrías. ¿Dónde están los que ayudan, los que opinan de mi soledad? Yo me conozco, o al menos casi me conozco. En todo este tiempo he podido notar que mi canto nace y en algunos muere, en otros llena el vacío de su soledad. Todo el mundo sufre alguna vez en su vida. Sufre por una mentira, por una herida perdida que nunca cerró. Todo el mundo sufre alguna vez en su vida. Sufre por una mentira, por una herida perdida que nunca cerró. Yo me conozco y sé que nadie va a cambiarme. Ya comprendí que la vida se entiende de a dos. Que mientras me quiero, a veces hay otros que esperan. Y aunque me ames, hay alguien que implora de amor. Todo el mundo sufre alguna vez en su vida.